Mi nombre es Camila Rodríguez, soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados críticos neonatales, y hoy estamos acá con los compañeros del Hospital Garrahan. Trabajo en la NEO del Garrahan, en donde atendemos pacientes con patologías complejas, que algunos nacen en el hospital y otros vienen de distintas provincias a atenderse, porque el Hospital Garrahan es un hospital reconocido a nivel Latinoamérica en pediatría, y podemos resolver muchas cuestiones que los niños sufren en nuestro país. Los compañeros estamos acá hoy peleando por un aumento de sueldo, reclamándole al Estado que se haga cargo de no solo de cubrir el sueldo de todos los trabajadores, que perdimos más del 50% del poder adquisitivo en el último año, sino también que reconozcan nuestra profesión, que pasen a la profesionalización a todos los enfermeros que están trabajando actualmente en el hospital. Y no solo eso, sino que también todos podamos llegar a cubrir el mínimo de la canasta básica familiar, porque la realidad es que nuestro sueldo no nos alcanza. Muchos de nosotros cobramos 900.000 pesos por mes y estudiamos más de 7 años una carrera universitaria, con lo que las universidades públicas en nuestro país nos ofrecen, y trabajamos todos los días para los niños y sus familias, para y con ellos, y le pedimos a la sociedad que por favor se una a nuestra lucha para lograr mayor visibilización y que nos apoyen. Que nos apoyen. Muchas gracias. Y el tema nos dice nuestro presidente con respecto a los ñoquis, justamente, que dice que es el problema de la salud pública, como en el Garrahan, son los ñoquis que hay, digamos, y eso se llevan todos los recursos de la salud. La realidad es que en nuestro hospital, bueno, los dichos que se hablaron de la administración y demás, nosotros tenemos, somos casi 2.500 enfermeros en todo el hospital. Personal de planta médico también hay muchísimos, pero el personal administrativo también es fundamental, porque sin duda el hospital no funcionaría tan bien con todas las gestiones administrativas que se requieren para un hospital tan grande, ¿no? Porque la realidad es que hay muchos trabajadores que forman parte de este equipo que es el Hospital Garrahan. Muchas gracias. ¿En las redes tienen algún lugar donde si uno quiere buscar más información? Enfermería en Movimiento es el Garrahan, que el Instagram que estamos manejando en este momento del equipo de enfermería del hospital. Muchas gracias. Gracias.